una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Con y sin permiso es el primer disco de la orquesta de mujeres La Ratifusa. Potente orquesta típica argentina, integrada por una cantora, dos bandoneonistas, una pianista, una contrabajista y una fila de cuatro violinistas. Un total de 9 músicas que le dan una perspectiva de género al tango de hoy y de ayer. Fuerte contenido político y de denuncia permanente que gira en torno al interrogante de ser mujeres en la sociedad y en el tango. Observan y dialogan con la poética de los tangos del pasado y con los del presente. Reflexionan cómo las atraviesan las letras de los tangos clásicos que hablan de las mujeres, en especial las milonguitas. La propuesta atraviesa íntegramente el género rioplatense y sus adaptaciones no escapan a otros géneros como el rock, el folclore y la cumbia. Escucharemos a La Ratifusa desde su disco Con y sin permiso del 2009, la canción Rosa de Tango. Advertencia al oyente. Este tango fue escrito por el señor Luis Rubinstein allá por el año 1944. Sí, 74 años tiene este tanguito. La vida era un poquito diferente en ese entonces y sus frases siguen siendo de alto voltaje poético. Miren si no. Tu corazón era un tango y un bandoneón tus caderas. Todos tus caminos fueron tangos. Está ahí, todo bien, y si fuera por eso, muchas de nosotras seríamos rosas de tango. Pero, sin embargo, muchas de sus frases cuentan la misma historia de siempre. La piba del barrio que se fue del barrio para trabajar de puta y encima dejó olvidados a sus afectos. Tal vez volver a contarla hoy haga que nos demos cuenta que muchas cosas cambiaron y que otras, aunque no nos guste, con distintos nombres, se siguen repitiendo. Tu corazón era un tango y un bandoneón tus caderas. Lloraba un tango en tu alma, dormido en la sombra de tus ojeras. Dolor de Boedo y Chiclana sobre tus ojos de cielo. Dolor gritando en la vincha carmín de tu pelo y en tu canción. Rosa de tango, tu taconear con la vereda. Rosa de tango, como el piropo que te enrieda. Fueron tangos, canto retorcido en un compás. Y aquella noche, como la historia de Estercita, 20 abriles y una cita te alejaron para siempre de mi arrabal. Estoy casi segura, señor autor, que cuando usted hablaba de tu taconea por la vereda, usted quería decir otra cosa. Pero yo quiero mirar su frase con mis ojos actuales. Con mis actuales ojos y pensar que cuando digo tú taconear por la vereda, ese taconear es para ir a la milonga, al cine, al supermercado chino, donde cada mujer quiera ir. Y sobre todo que podemos sacarnos y volver a ponernos los tacos cuando se nos dé la regalada gana. Con funerales de tango lloró mi barrio tu olvido. Quedó tu sueño distante y un interrogante: ¿por qué te has ido? Tu corazón era un tango como farol de cortada. ¿Dónde andarás, mariposa? Tu boca pintada y tu canción. Rosa de tango, tu taconear con las veredas. Rosa de tango, como el piropo que me enreda. Todos tus caminos fueron tangos, canto retorcido cita te alejaron para siempre de mi arrabal. Mundos diferentes. ¿Podrá capturarse el espíritu de la Navidad en algo así como 3 minutos? Un piano, un contrabajo, una batería y un coro de niños, y posiblemente, para mí por lo menos, uno de los mejores dibujos animados de la historia, que es Charlie Brown o The Peanuts. Para la Navidad de 1965 se presentó un especial de Peanuts que era llamado así, A Charlie Brown Christmas. La banda sonora de ese especial la compuso el pianista y compositor Vince Guaraldi, que era quien hacía la banda sonora de las animaciones de Charlie Brown. En esa banda sonora hay algunas de composiciones que son estándares. Una, la que vamos a escuchar, Christmas Time Is Here, en la versión vocal. En el disco hay una instrumental y una vocal. Skating, hay arreglos nuevos de algunas canciones navideñas clásicas, como la preciosa Tannenbaum y What Child Is This. Y aparece lo que fue la versión definitiva del tema musical de Peanuts de Charlie Brown, que fue Linus and Lucy, que si ustedes siguen nuestro programa, la escuchamos allá por los inicios de Mundos Diferentes. En el especial, Charlie Brown se pregunta algunas cosas sobre la Navidad, sobre el comercio de la Navidad, y se pregunta sobre el significado de la Navidad en los tiempos en el cual él vivía. Sin embargo, lo que Charlie Brown descubre es que el verdadero significado existe junto con todo eso. Existe junto con el comercio de la Navidad, existe junto con el consumo de la Navidad. Incluso un pequeño arbolito puede lucir mejor con luces de colores recicladas. Descubre que incluso sus amigos que más lo frustran siguen siendo sus amigos. Y descubre también que todavía existe la esperanza. Vince Guaraldi logra capturar ese sentimiento de Charlie Brown. Hoy vamos a celebrar la Navidad en esta noche. Feliz Navidad para todos ustedes. Que la esperanza nos sonría y nos ilumine. Yeah. mundos diferentes.